Estás entrando al lugar de la difusión. Stage. Hola, muy buenas tardes, días. ¿Cómo están? Soy Alex Araujo de Notus Radio. Está escuchando Stage. Y son las 11:02 de la mañana. ¿Cómo estás? Espero que muy bien este juevesito, ya friecitos de diciembre. Y bueno, como podrás darte cuenta, tenemos un fondo muy especial el día de hoy, ya que tengo una entrevista, de hecho toda la hora va a ser una entrevista muy, muy interesante y muy especial, con Carla Marisol, cantautora y promotora cultural. Así que nos va a acompañar en vivo, en entrevista y además cantando en vivo. Esto va a estar increíble. Y precisamente lo que escuchas de fondo es una de sus rolas, una de sus canciones, Flor de Autonomía. Así que no te despegues de Stage, sigue escuchando notusradio.mx. Y en un ratito más regreso para empezar con esta entrevista. No te despegues. Muy buenos días. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage y ya tengo conmigo a la cantautora y promotora cultural Carla Marisol Ñañez. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Muy contenta, y bueno, pues con ganas de platicarte las nuevas noticias. Ah, excelente. Fíjate que, bueno, dentro de lo que he sabido de tu carrera, de cómo es que has estado iniciando en todo este rollo de la música, tengo entendido que eres oriunda de Irapuato, pero tienes 12 años fuera de Irapuato, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido? ¿Qué onda con eso? Bueno, pues me fui chiquita, me fui a los 17, me fui a estudiar a Guanajuato y estuve viviendo allá mientras estudiaba mi carrera de letras hispánicas allí en la Facultad de Filosofía. Después Sierra de Santa Rosa, pues estuve viajando por Veracruz, por Chiapas sobre todo, y me quedé ya una temporada más en Chiapas. Y bueno, durante este transcurso es que fui trabajando y aprendiendo de la música y componiendo. Ok, sí, sobre todo cantautora. ¿Cómo ha sido esta parte de ser cantautora? ¿En qué te has inspirado precisamente mientras tu música? Pues mira, desde los 15 toco la guitarra. Ahí después estudié letras hispánicas justamente por esa necesidad de componer, escribir, sobre todo de escribir poesía, me gusta muchísimo la poesía. Entonces comencé a escribir así desde chiquita, pero después que conocí, la música folclórica siempre me gustó muchísimo. Y tomé un seminario con los Cojolites, un seminario maravilloso que si lo pueden buscar y quieren adentrarse en este mundo hermoso de la música tradicional, es increíble. Un seminario en Veracruz con los Cojolites en el Rancho Luna Negra. Y es una semana con puro son jarocho, tocando con los mejores del son jarocho del mundo, obviamente. Está increíble, claro. Oye, sí, perdón. A partir de ahí empecé con la jarana y nunca la pude soltar más. Se te quedó. Ya es una extensión tuya. Una extensión mía. De plan. Excelente. Sí. ¿Cómo ha sido este viaje para ti? El recorrer, el estar, el ver precisamente diferentes culturas que te han llevado a crear toda esta gama de música, de letras. De hecho, fíjate que es una necesidad bien profunda, yo creo que de todo el ser humano, pero en mí yo siempre me preguntaba como que ¿a qué vine a este mundo? ¿Qué me trajo aquí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces siempre estoy preguntando eso, ¿no? Esa pregunta del ser humano de ¿qué hago aquí? ¿Qué me trae? Pues el propósito aquí, de, ¿no?, mi vida. Claro, entonces le buscaba yo mucho el sentido al arte, sobre todo, porque era lo que estaba yo estudiando, y comencé con un grupo muy bonito que aún existe, que se llama Escobre, a hacer talleres culturales de alfabetización, de cultura, de teatro, de música en comunidades rurales de Guanajuato. Okay. Y ahí comenzó como que esta búsqueda del propósito de utilizar la cultura, el arte, para darle sentido a la vida, para decir algo importante. Entonces en estos talleres pues hacíamos esto, ¿no? Música, teatro. Y después cuando yo me impregné del son jarocho, metí la jarana a los talleres también. Entonces yo daba talleres de teatro, por ejemplo, pero también de composición para niños, ¿no? Perfecto. Después empecé a trabajar en una asociación, igual estudiando en la carrera, la Casa del Bosque, que es una asociación que tiene 20 años de trayectoria en trabajo ambiental en el estado de Guanajuato. Hacen un trabajo increíble y también me ha marcado completamente el trabajo en la Casa del Bosque. Es trabajo de alimentación y herbolaria con mujeres de comunidades indígenas. Okay. Y lo mismo, yo hacíamos la herbolaria, el trabajo de alimentación y también los cantos, ¿no? Como la jarana, como dices, sí, es una extensión. Claro, por supuesto. Entonces lo metía también, ¿no? El canto. Y se hizo, se fue formando muy orgánicamente el proyecto que estoy ahora haciendo, que le llamé Cui Cantos. Ok. Donde se unen todas estas cosas, ¿no? Donde se une la herbolaria y también el alimento y también el taller de chocolate y también el canto para el chocolate. ¡Qué rico! Ya se me tocó. Con el fresito que está haciendo, ¿no? Un chocolatito. Sí, no estaría nada y mal. Y además molido, natural, ¿no? No un chocolate. Ay, qué rico. No de es marca. La de barra ni. Claro, no. Cacao molido con canela. Ahorita escuchamos la canción. Sí, por supuesto. Oye, antes de irnos con música, explícanos precisamente a quien nos gusta la música, pero no somos muy conocedores de instrumentos, la jarana. ¿Qué es la jarana? Claro, la jarana es un instrumento veracruzano, del son jarocho. Es el instrumento base del son. Se hace sobre todo de cedro. Es como una guitarra, pero más chiquita. Ah, ok. Lo vamos entendiendo. Chiquita. Hay de tres, bueno, hay de varios tamaños, ¿no? Jarana tercera, que es más chica que la guitarra, jarana segunda, que es más la medianita, digamos, y jarana primera, que es una chiquitita. Y hay otras más chiquitas que se llaman chaquistes o mosquitos, que son unas jaranas como de chiquititas. Claro, como de, ¿qué te puedo decir? Así, ¿cuánto mide esto? ¿Qué serán? 30 centímetros. Eso es una jaranita chiquitita, ¿no? saca un sonido así como un... O sea, por eso se llama mosquito. Como de mosquito. Como de mosquito. Entonces, este es el instrumento básico del son jarocho. Son de cedro, sobre todo, y se hacen de una sola pieza. La jarana con la que yo grabé mi disco la hice yo, de hecho, en un taller con un maestro. Entonces es una sola tabla de cedro y se va tallando por dentro para darle la forma de la jarana. O sea, no hay piezas dentro de la jarana, es una pieza completa. Sola pieza de cedro, y después encima cortas la tabla que va encima, que es la tapa. Ok. ¿No? Y la pegas encima, pero es una sola pieza, todo de cedro, que es una madera muy resistente y muy sonora. Okay. Y bueno, la instrumentación del son jarocho pues también lleva violín, lleva guitarra de son, que es la que hace la armonía, la melodía. De pronto entra también la marimba. El marimbol. Marimbol, ok. Que se toca sentado y hace una percusión también. Ah, ok. La percusión dentro de... La percusión es el zapateado. Okay. Es muy necesario que haya una mujer zapateadora. O sea, por favor. Claro. Ok. O bien el cajón peruano, que se parece mucho al zapateado, de claro, hecho, ¿no? Claro. Pero es muy bello, es como que el conjunto es la zapateadora, la jarana, el requinto y el violín, o el arpa también, ¿no? Hay como regiones en las que también en las que el se arpa. Pueden incluir distintos instrumentos, claro, ¿no? Hay distintas cuerdas, como modalidades, ¿no? Por ejemplo, pero la jarana es... ¿Instrumentos de viento incluyen? No. No, es específicamente que es percusión, es, cuerdas. Sí, cuerdas. Nada más. Ok. Cuerdas. Fíjate que ahorita, entre lo que estás comentando, algo que me agrada muchísimo y aparte es increíble, Stage directamente, el programa, se creó precisamente para hacer la difusión del arte, la cultura y la música, tanto para artistas independientes, foráneos, locales, etcétera. Y ahorita, entre todo lo que estamos platicando, y es el primer bloque, ¿no?, de lo que estamos platicando, y es que acabas de describir perfectamente por qué Stage se creó. ¡Ay, qué maravilla! Acabas de incluir el arte de lo que es crear un instrumento, lo que es la música, la cultura en cuanto los indígenas, su propia cultura, su forma de vida, la herbolaria, etcétera. Incluirlo todo al mismo tiempo, educación, sobre todo. O sea, no podemos estar más que felices, ¿no? El día de hoy. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con música y regresamos? Claro, ¿va? Encantadísima. Ok, excelente. Pues seguimos en Stage, no te despegues, 11:14 de la mañana. Estoy con Carla Marisol Ñáñez. Yo soy Alejandro Araujo y regreso. Nos escuchas en Stage por notusradio.mx. Stage. cuacacahualic, no paquilla, no yo la huilla. Ollani cuacacahualic, no paquilla, igno paquilla, no yo huela matía. Mi corazón siente placer, bebo cacao, me deleito, mi corazón siente placer, mi sangre es chocolate, mi sangre es chocolate, mi sangre es chocolate, mi sangre es chocolate. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage y bueno, acabamos de escuchar precisamente la rola del chocolate, ¿cierto? Exacto, sí, Ekchuan. Ekchuan es el dios del cacao, es el dios del cacao. Antes el cacao era la moneda. Claro. ¿No? Para así es como se comerciaba precisamente. Claro, como se comerciaba. Entonces el dios Ekchuan es una figurilla muy, muy curiosa, que es como cara de murciélago y chango, y tiene dos cacaos en las manitas y está en Toniná, en un sitio muy hermoso de Chiapas. Y bueno, esta canción es para el cacao y para el chocolate y para hablar de lo rico que es y de la belleza de la planta de México. Sí, ¿no? Claro, por supuesto, que de nosotros es el chocolate, literalmente. No es suizo. No es francés. No es francés. Es mexicano. Señores, es mexicano. Ah, por cierto, es que de hecho nos acabamos de sorprender los dos, tanto Carla como yo, porque no nos habíamos dado cuenta que estamos transmitiendo en vivo. Hola, por cierto. ¿Cómo están? No, una vez más, bueno, ya saben, ¿no? Es que estamos en radio, tele, al mismo tiempo. Se complica la cosa. Pero bueno, antes de continuar con la plática, escúchanos directamente por notusradio.mx o entra a la página de Facebook, que es Notus Radio, para que veas la transmisión en vivo con la entrevista con Carla Marisol Ñañez. Bueno, nos estabas contando hace un momento, precisamente en la transmisión, que tienes varios proyectos directamente ya en la parte de educación, ¿no? Con diferentes grupos indígenas, sobre todo, que son clases de canto, ¿cierto? Ajá, claro. A ver, esto, lo que yo te decía, ha sido como muy orgánico. No es que ahora formé una fundación y hago clases. No, sino que en el caminar se ha ido dando, ¿no? O sea, no era mi intención hacer canto y herbolaria y chocolate, sino que... O sea, de cuadrado no tienes nada. No, para empezar. No, tú has ido, ¿cómo dicen? ¿En caliente las cosas mejor? Claro. ¿No? Claro. Es como uno fluye, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Para qué hacer planes, no? Sí, bueno, y bueno, claro, hay que hacerlos después, pero digamos que en el crear los he parido naturalmente, los proyectos, ¿no? Me gustó la frase de paridos. O sea, salió. ¿No? Ahí están. No, y fíjate que este disco es muy maternal porque lo hice embarazada de mi bebé. Sí, de hecho, chequen precisamente la publicación en Facebook, porque Flor de Autonomía, Canto Semilla, aparece precisamente Carla embarazada y se ve hermosísima la imagen. La portada. La portada está increíble. Es una historia bella que me encantaría contarte. Sí, aquí se las... Sí, porfa, las gracias. Entonces, bueno, es un disco muy maternal y muy es como la fertilidad en mi vida, ¿no? Por claro. Eso digo, parir proyectos y juntar cosas y ideas y niños y cantos y alimento, porque es como la etapa más eso, fértil, ¿no? Por supuesto. De mi camino, porque por supuesto. Es mi primer bebé. Y tiene que ver con esta búsqueda de lo que yo te comentaba al principio, de darle sentido a la vida y de hacer algo que nos ayude a todos y de tratar de que todos creemos y de que todos saquemos lo mejor de nosotros aprendiendo de la tierra. Eso es central, ¿no? Claro. Aprendiendo de las plantas, cantando a las plantas, cantándole a la tierra y floreciendo, ¿no? Fíjate que eso es increíble porque hay mucha gente, ¿no? Que de pronto es escéptica en cuanto a eso. El hablarle a las cosas inanimadas, entre comillas, que en este caso sería la tierra, las plantas, etcétera. Y de verdad no, creo que no alcanzan, pero nos han dado a la tarea de cómo es platicar con una planta. Es maravilloso, porque además hay mucha gente, por ejemplo, que le encanta tener mascotas, ¿no? Y obviamente siente el vínculo de una mascota a tal grado que tu perro, tu gato, tu hámster, no sé, hasta una víbora, puedes saber y puedes sentir cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás, no sé, medio deprimido, y notas la reacción del animal. El de la planta es igual. A mí me tocó con mi abuelita, no, bisabuela, ella era de mucho cuidado de plantas, y me acuerdo que yo la veía hablar, sí, les hablaba bonito y les cantaba y etcétera, y recuerdo que el día que desafortunadamente falleció, todas las plantas se murieron. No había forma de que alguien les regara o hiciera como la labor de amor, exacto, y todas las plantas se murieron. Eso fue muy, muy increíble y raro al mismo tiempo. No, es que inanimado, la tierra es lo más animado que hay. Empezar de inanimado no tiene inanimado nada, ¿no? Nosotros. Exacto. Estoy de acuerdo. Sí, de hecho, la historia de la portada te la voy a contar porque tiene por que favor. Ver con eso. Estaba yo subiendo a una montaña que se llama Moshviquil en San Cristóbal. Es una montaña bellísima. Y en la cima de la montaña hay una cueva muy profunda con una cara esculpida. E increíble, tú no lo puedes creer. Cuando subes a la montaña y volteas abajo y ves una cueva profunda, wow, era mi lugar favorito en San Cris. Entonces subí con mi compañero y estábamos viendo la cueva y yo estaba agradeciendo la vida agradeciendo la vida, claro. ¿No? Comencé a cantar y en mis pensamientos yo quería un bebé desde hace tiempo. Entonces comencé a cantar y bajó un colibrí rojo y se puso como a la altura de, como aquí, como muy cerca de mí. Sí, claro. Como a dos manos de mi cabeza. Un colibrí rojo enfrente de mí volando, pero es que no lo puedes creer. O sea, estaba volando enfrente de mí. Entonces yo me quedo así, entonces yo comencé a llorar y seguí cantando y yo lloraba y el colibrí volando en mi cara. Wow. Después se desapareció el colibrí, yo me quedé impresionada y pregunté, ¿ya se fue el colibrí? Y en eso regresa y se vuelve a poner a volar delante de mí, ¿no? Y para mí fue un mensaje bellísimo de la vida y después llegó mi bebé. O sea, inmediatamente después de eso, pareciera que el colibrí... Claro. Pero era como, para mí mi lectura y lo que yo quiero interpretar es que era un mensajero, ¿no? Por supuesto. Que además es el mensajero para los nuestros abuelos, para los mayas, los aztecas. El colibrí, pues es eso, es un mensajero, ¿no? Es un dios, es Huitzilopochtli. Entonces, obviamente yo no estaba pensando en eso en ese momento, pero era tan fuerte el tener un colibrí volándome en la cara que cuando yo lloraba y agradecía que era un mensaje, ¿no? Entonces, pues todo se tornó en agradecimiento y en por la vida y todo, y al final esa es la portada del disco, ¿no? Sí, claro. Que estoy yo con un colibrí en la mano abajo de un árbol y que no es metáfora, fue real. O sea, pasó. O sea, no, parece me un consta, cuento, pasó, ¿no? Parece un cuento, pero cuando uno decide hacer una conexión con la tierra está esperando que le hables, pero está así como, entonces como que tú tocas un poquito y todo grita. Claro. Suena muy loco, pero es la verdad. O sea, cuando tú subes a una montaña y le hablas a las plantas, a las rocas guardan todo, las rocas son... Es muy fuerte, yo ya no sé si me van a juzgar. No, adelante, por favor. Hacemos una pausa, respiramos y regresamos, tú dime. No, yo estoy fascinada. No, perdón, no, continúa. Pero continúa. Me refiero a eso, ¿no? Que la tierra está esperando que le hablemos y que la conectemos con ella, porque pues es la madre tierra. O sea, nos hemos olvidado de eso, pero para nuestros abuelos, pues no le decían planeta tierra, le decían Pachamama, madre tierra. Claro. Nos da la vida y es consciente de que nos da vida, ¿no? Y que es un vientre fértil que nos mantiene vivos. Entonces, cuando uno se dirige a ella y cuando uno le agradece o le pide cosas que son para tu bien y el de todos, por supuesto que te las da, ¿no? Y te escucha y te responde y te habla con palabras muy claras, por ejemplo, como esto, ¿no? Fíjate que en ese contexto han pasado demasiadas cosas en el mundo, alrededor de huracanes, desastres naturales como tal, de los cuales obviamente escuchas en las noticias que tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con un proceso normal de la tierra que va cambiando, etcétera. Y me acuerdo que cuando empezó todo este rollo del calentamiento global, ¿no? Luego los huracanes, los tsunamis, etcétera, recuerdo estar platicando con mi hermana y se me salió una frase muy, muy simple. Le digo, sí tenemos la culpa nosotros, pero la madre tierra está bien enojada con nosotros, pero bien enojada y nos está castigando. No, mi hermana me volteó a ver así de... loco, ¿no? Pero ahorita lo que dices tiene mucho sentido al respecto. Y recuerdo de un arqueólogo, un amigo arqueólogo, que me decía que en la cultura maya, creo, si no me equivoco, no que le rindieran homenaje a las rocas, pero por eso esculpían tantos dioses dentro de, porque eran los que guardaban historias, ¿no? Que la roca era la que guardaba la energía, la historia, la vida. Totalmente. ¿No? Y precisamente por eso cada piedra tenía una identidad, ¿no? Por eso las caras, los dibujos, etcétera. Totalmente. Yo también, para mí ha sido muy fuerte el poner atención a las rocas. Por lo general me gusta visitar las montañas, ¿no? Desde siempre me gusta andar. Antes, cuando hace muchos, no sé, 15 años, andábamos en el Cerro de Arandas, nos metíamos a lo profundo por ahí a conocer qué más había en las montañas, ¿no? Y desde siempre me ha gustado mucho observar las rocas, pero ahora que he conocido amigos antropólogos, arqueólogos, que me platican que están esculpidas, que cuentan una historia, que unas están entre esculpidas por el hombre y por la naturaleza, pero claro, igual claro, forman claro. Mensajes, ¿no? Entonces ha sido, yo lo invitaría a quien nos esté escuchando a que cuando vaya por una montaña voltee a ver las rocas y encuentre formas, porque están esculpidas. Las montañas del mundo tienen mensajes de que cuando nuestros abuelos caminaban y encontraban el mensaje en la tierra, la esculpían también. Claro. Y te digo, algunas no están esculpidas, pero tienen igual formas de serpientes, de osos, sobre todo de serpientes. Es algo muy, muy común en por ejemplo, en este cerro que te platico en el sur, está clarísimo, hay varias, muchas caras de águila, de animales sagrados, ¿no? Claro. Que si bien dentro de la misma cultura no habría que verlos como es que se esculpió un animal, no, es la cara de alguien. No, es la forma de alguien. Claro, claro, claro, claro. Ojalá que, yo creo que pronto vamos a estar en ese despertar de que no nos parezca raro que la tierra habla. Sí, estoy de acuerdo. Sino que lo veamos como algo natural y nos comuniquemos con ella. Y claro que tiene sentimientos y está enojada porque no hemos sido buenos. O sea, es obvio que... Sí, no hemos sido buenos hijos. Que hemos hecho mucho daño, nos hacemos mucho daño, ¿no? Contaminamos muchísimo y eso no le hace bien a nuestros hijos ni a la tierra. Pero yo tengo mucha esperanza en que permanecemos aquí por algo. Estamos en un despertar de conciencia y de conexión con nuestra tierra, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué te parece? Hacemos una pausa y vamos a música. Por supuesto, por supuesto. Hecho. Bueno, pues regresamos. Sigo una entrevista con Carla Marisol Ñáñez, cantautora y promotora cultural. Tiene aquí su disco Flor de Autonomía para que lo escuches, El Canto de Semilla. Y regreso, de hecho, vamos a escuchar más de su música. No me tardo, estás en Stage por notusradio.mx. Stage. Finitas hebras de sol resbalan cuando caminas, resbalan cuando caminas. Finitas hebras de sol, hermosa. estamos aquí a stage.notusradio.mx. Recuerda que puedes escucharnos directamente en la página notusradio.mx o contactarnos en Facebook como Notus Radio. Además, checa la transmisión en vivo. Estamos en vivo transmitiendo aquí con Carla. Y pues bueno, seguimos platicando. Es muy interesante la historia de un artista, de una mujer, de alguien que está conectada directamente con la tierra, con la vida y todo lo que hay alrededor. ¿Cómo ha sido tu camino, precisamente? Digo, no es... Vaya, no quiero repetir la misma pregunta quizás hace un momento, pero sí me gustaría saber cómo ha sido tu camino completo hasta ahora. Que obviamente falta, ¿no? Falta, claro, mucho. Va iniciando. Sí, va iniciando, exacto. No, claro. ¿Cómo ha sido todo el camino, todo el proceso? ¿A qué te has enfrentado? ¿Qué has vivido? ¿Qué ha sido la parte más difícil de todo esto? Bueno, pues creo que... Bueno, en cuanto a la mujer conectada con la vida, estoy trabajando en eso, no creas que soy la no, más conectada. Sigo trabajando en escucharme a mí y a la tierra y tratar de hacerlo bien. Es complicado en una ciudad. Vivir en una ciudad es muy difícil porque tenemos mutilada... Bueno, hay un verso en la canción de Flor de Autonomía, que es la que le da el nombre al disco, que dice: para que sane el dolor y la lucha se haga canto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto. Y ojalá que se hiciera de tierra el asfalto. Pienso yo que tenemos mutilada nuestra conexión a la tierra precisamente porque está tapada, ¿no? Claro. Porque está tapada porque no tenemos mucha prisa de llegar, porque tenemos muchos carros, porque lo más importante es el automóvil antes que la vida del peatón, por ejemplo. Entonces, pues hay que cortar cerros para hacer autopistas, hay que tapar manantiales para que pase por ahí la maquinaria, ¿no? Hay que tener mucho dinero, hay que ver a la tierra como un recurso y no como una madre. Entonces, todo eso, yo creo que eso es lo más difícil de caer a cuenta, claro, ¿no? De la tierra, que justamente este camino de la humanidad ha sido pues nos hemos encaminado por el dinero, ¿no? Nos hemos encaminado en la búsqueda del poder, de lo material, de lo que creemos que necesitamos. Y es una mentira, pues. Es una mentira porque es a costa de la tierra, es a costa de la vida, ¿no? Lo voy a decir ahora porque estamos en Irapuato, pero a mí me ha dolido, como no tienes una idea, el cuarto cinturón vial, porque, te digo, yo caminaba por ahí, caminábamos, veíamos los manantiales, el humedal que es, estuve leyendo de todas las variedades de animalitos que hay, que había, escuché anécdotas de personas que viven ahí que escuchaban gatos monteses llorando en las noches, asustadísimos porque dinamitaban el cerro. Y no es la historia de Irapuato, es la historia del mundo. Exacto. En el mundo se está jugando esta batalla, ¿no? La de aniquilar la vida y la de defender la vida. Entonces hay que saber posicionarse porque no podemos estar a la mitad. Hay que posicionarse en un lado, ¿no? Entonces, pues sí, se juega una batalla y hay que defender la vida, ¿no? Entonces también, con todo el amor que le tenemos al mundo y por ese amor que le tenemos al mundo, pues hay que entrar en temas políticos también. Claro, ¿no? Por supuesto, eso es inevitable. Es inevitable, todo es político. Entonces en ese tema también, bueno, viene a cuento porque el disco también es eso, ¿no? También lo hice con Comunidades en Resistencia. Hay canciones que no vienen porque no alcancé a meter todo el material que he compuesto, pero hicimos una canción en Cherán, que fue una escuela muy fuerte para mí, que Cherán es un municipio, es un lugar autónomo ya también, ¿no? Se deshizo del gobierno como tal. Del gobierno y del narcogobierno. ¿No? Okay. Para aclarar. Claro, porque el narco pasaba cortando sus bosques, ¿no? Y porque talaban madera para venderla a China. Entonces cuando llegaron al manantial que daba vida a la comunidad, el manantial más fuerte de la comunidad, las mujeres dijeron no van a talar ese bosque porque ahí está el manantial que nos da agua, no van a entrar. Y las mujeres se pusieron enfrente, hicieron una barricada y prendieron fogatas y sacaron al narcogobierno. Wow. Increíble, es un ejemplo para el mundo, o sea, todo el mundo está así con Cherán como... Eso, wow, eso lograron, sí, eso logró Cherán. Entonces, en ese sentido, pues es la parte áspera de esto, ¿no? O sea, sí hay una batalla y sí hay que posicionarse en un lado, en el de defender la vida o en el de pues el poder, ¿no? El de sí, claro, este sistema que es destructivo, ¿no? Que ha quedado clarísimo que no es por la vida. Entonces, bueno, pues eso, yo te digo, me vine aquí a cuenta porque lo traigo fresco encima de que veíamos cómo era tan bello el de Arandas y que lo fueron destruyendo poco a poco. Hay zonas arqueológicas también. Claro, y sobre todo, no nada más en Irapuato, sino en los alrededores precisamente de lo que es el Bajío, de Exacto. lo que es Guanajuato, que si bien, vaya, y no estoy haciendo, vaya, sí, no estoy haciendo comparaciones ni demeritando, pero todo el mundo habla de las ruinas de Teotihuacán, ¿no? Vamos a Chiapas precisamente, etcétera. Pero aquí en el estado, hay un montón de zonas arqueológicas de las cuales nadie da cuenta. O es un... ¡ay, qué flojera! O claro, o bueno, mejor no digamos porque es más importante que hagamos el camino que nos va a llevar rápido. Sí, ¿no? O vamos al cine. Claro. Además, sí me les hago. Exacto, ¿no? De ahí nos tomamos una chela y listo, ¿no? Y se te olvida, y todo nice, y la camioneta de lujo, y vamos rápido. Entonces, bueno, pues sí fue, o sea, sí ha sido un tema muy doloroso para mí. Yo te digo, tiene bien poquito que regresé a Irapuato. Y no sabía en qué iba pues la historia del pueblo acá, pero me encontré con eso difícil y se me hizo muy triste. Y te digo, no es Irapuato, es el mundo entero el que claro. está jugando esta batalla, ¿no? El que está librando esta batalla. Entonces es importante, urgente que despertemos y que pongamos los ojos en la vida, no en el poder, en la vida. Estoy de acuerdo, sobre todo que la parte material, el consumo, como bien decías en un momento, de pronto es una necesidad que nos han hecho creer, no es del ser humano, nos han hecho creer que necesitamos el vehículo, que necesitamos el dinero, que necesitamos el estatus, cuando en realidad se oye, bueno, es que se me hace difícil decir que se oye cavernícola pensar en vivir en el campo, cuando tenemos casa, canciones, gas, etcétera. Pero es que no debería ser así. Pues o claro, sea, es una realidad construida al final, ¿no? Exacto. Son realidades construidas. Y cada quien elige, o sea, está perfecto que uno quiera tener sus comunidades porque pues también hemos evolucionado, digamos, para eso, ¿no? Pero yo sí creo que... Estamos en vivo, me gustó la parte de evolucionados. Pero yo sí creo que hay una manera de equilibrar, ¿no? O sea, de equilibrar nuestro ser revolucionado con no hacerle daño a la tierra. Claro. ¿No? De hecho, o sea, busquemos ese equilibrio, que todos estemos bien. Que me gustaría preguntarte, tal vez cambiando un poquito de tema, pero en el mismo contexto, ¿cómo ves en esta parte ya cultural, emocional, de conexión directamente con lo que es el mundo, ¿no? ¿Cómo ves la vida y la muerte? ¿Qué visión tienes de estas dos entidades? La vida y la muerte. Pues sí, sí. Tengo miedo igual, como todos. No, no, por supuesto. Sino que miedo que no tuvieras miedo. Claro, ese final que nos ahí asusta. Pero sí, definitivamente creo que es también una etapa, ¿no? En el camino de nuestra alma, simplemente. Okay. También. Aprendido y creo que es una transición de nuestra alma. Es una transición de nuestra alma y no morimos, vamos a otro estado. Sí, pero sí termina esta fase, ¿no? Esta etapa que es esta escuela, ¿no? También creo que la vida es eso, una escuela, nada más una escuela. Y bueno, pues pasamos la prueba y vamos a otra etapa de nuestra alma, ¿no? A otra dimensión. Pero sí creo que no hay final. Más bien son dimensiones o etapas. Me gusta cómo lo dices, sobre todo por la parte de la escuela. Porque, vaya, más de una prueba, híjole, lo vería así. Si la vida es una escuela y en algún momento tenemos que descansar. Normal, vamos a tener vacaciones. Claro. Ya, punto, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? ¿Vamos con más música? Por supuesto, vamos Hecho. Con más música. Regresamos aquí a Stage. Sigo con Carla Marisol Ñañez, cantautora y promotora cultural. La entrevista está increíble. Por favor, sintonízanos por noturradio.mx. Síguenos la transmisión en vivo. Hola a todos. Y vamos con música. Regresamos. No me tardo, no te despegues. Stage. Déjà-t-il, stop de secours. Stage. Ya regresamos aquí a Stage, 11:48 de la mañana. Y bueno, dentro de la misma práctica que hemos tenido, que insisto, ha sido... No sabría describirla. Si digo maravilloso o increíble, me quedaría muy corto de palabras. Ay, ha sido gracias, fascinante, no, fascinante tenerte aquí en entrevista, Carla. También había algo que querías comentarnos respecto a un proyecto que traes entre manos. ¿Qué onda? Cuéntanos. Sí, te digo, es Cuicantos. Cuicat es canto en náhuatl. Okay. Entonces, el juego de palabras es Cuicantos, pues para evocar la lengua indígena, ¿no? Te digo, en Cuicantos pues se une la herbolaria, se une el taller de chocolate y se une la composición del canto, ¿no? Sobre todo es en comunidades indígenas porque estas comunidades, como platicábamos hace ratito, las comunidades indígenas lo han hecho muy bien. Okay. No han talado sus bosques, no tienen contaminados los ríos. Mantienen saludables a sus animalitos, a sus niños. Pareciera que no, ¿no? O sea, dentro de la visión del sistema, pues los indígenas son los pobres, son los... Pero desde la visión de la tierra, ellos lo han hecho muy bien. Entonces, muchas veces ellos son los que juegan estas batallas también, los que se organizan, los que se tejen, se saben tejer y se organizan. Entonces, con los pueblos indígenas componemos canciones para hacer volar sus luchas, que es okay. El caso de Cherán, que es el caso de Xochicuautla, que es la canción que me gustaría cantarte en un ratito. Sí, por favor. Entonces, con las comunidades es que hacemos los talleres de canto porque tienen mucho que decir y las lenguas guardan mucha sabiduría que compartirnos a los que hablamos en español, ¿no? Cada lengua es una cosmovisión. El náhuatl tiene una cosmovisión muy fuerte, el tzotzil, el tzeltal, el purépecha. Entonces es importante hacerlo con ellos para retomar la lengua indígena, que los niños la vuelvan a hablar y que sea atractivo para nosotros, ¿no? También como, una lengua, hay que aprender a hablar nuestras lenguas. Claro, ¿no? Sobre la mesa y acercarnos a eso. Sobre todo, como dices, es regresar a nuestras raíces. A final de cuentas, la lengua indígena es nuestra lengua, que en su momento, para no meternos en broncas, por distintas suertes de la vida, bueno, pues nos convertimos al castellano, ¿no? Pero nuestra lengua es la indígena, no tendríamos por qué verla como menos o aparte. Claro, es todo un tema. O sea, claro, somos mestizos, ¿no? Y hablamos español porque pues también nuestros abuelos lo han hablado por la colonia, lo que sea, pero en las lenguas nativas son estas, ¿no? Y tienen una riqueza increíble. Entonces, pues también hay que también sembrar ese interés, ¿no? En nuestras lenguas, aprendernos palabritas en otras lenguas. Te comentaba hace un ratito, por ejemplo, hablando del buen vivir o vivir en plenitud, hay una palabra en tzotzil, que es una lengua maya, que es lequilcuchlejal. Y lequilcuchlejal significa el vivir en plenitud de la tierra, el que la familia esté sana, el río esté limpio, la milpa esté sana, los animales estén bien, los papás se amen, los niños anden jugando, o sea, que todos estén viviendo bien, el lequilcuchlejal. Y no hay una noción en castilla, dicen ellos, en español. No hay una noción en español que aluda a eso porque no lo conocemos. Bueno, sí, ¿no? Es que al final de cuentas, sí, tienes toda la razón, porque si hablamos de castellano, decir, es que la idea es el bien del todo con el todo. Ajá. Suena abstracto. Ah, ¿no? Sí, exacto. Es como el concepto separado de diferentes cosas. Si uno piensa el todo en el todo, pues es la familia y un vehículo. Ándale. O la felicidad de no de ciertas cosas. Exacto. Pero, perdón, ¿repites la frase? Lequil, Kushlejal. Kushlejal. Kushlejal. Lequil, Kushlejal. Y la noción como tal es el vivir en plenitud. Pero claro, si una comunidad vive del maíz, pues tiene que tener lluvia, tiene que tener un río corriendo, tiene que tener un pozo de agua limpia, tiene que tener un frijolito, una tierra sana, sin agroquímica. Sí, por favor. Orgánica. Agricultores, ¿no? Por favor. Bueno, es que es normal, así ha sido por cientos de años. Claro. Apenas llevamos 100 años que le hemos regado. Y tenemos poquitos, ¿no? Qué manera de regarla. Híjole. Pero pero es normal, es que la vida esté bien. Entonces, bueno, este concepto nos enseña que la vida puede estar bien en todos los sentidos, ¿no? Y es una noción maya del Tzotzil. Entonces, esa riqueza de componer en lenguas indígenas y aprender palabritas, pues nos enriquece a nosotros también, nos alimenta a nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro vocabulario, que es eso, claro. ¿No? Lo que hablamos es lo que somos también. Entonces, comprender nociones de otras lenguas que son más profundas, pues nos ayuda también a alimentar nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Huicantos trata de unir estas herramientas para trabajar en comunidades y al final tener un producto como un disco, tener un producto como un colectivo de promotoras que hacen chocolate. ¡Ajá! Y otros con el chocolate. Un colectivo de promotoras que hacen medicinas. Yo me traje varias cositas pensando que podía platicar de eso. Sí, por supuesto. ¿No? Que hacemos pinturas, extractos para... Okay. Para los que están viendo en vivo. Son los productos de las comunidades, ¿no? Los productos que hacemos al final de los talleres para diabetes, colesterol, para hipertensión, para infección de estómago, alimentos. Entonces, bueno, tratando de juntar como todas estas herramientas que yo fui recogiendo en el camino, pues en Huicantos lo unimos y al final sale el canto que vuela con la comunidad que está haciendo productos, ¿no? Fíjate que hace poco, sobre todo con lo que acabas de decir, lo que estás platicando, cuando inició Stage, mi primer programa, tuve la fortuna de invitar a Federico Vargas, que es el director de IMCAR. Y dentro de la plática que estábamos teniendo, me comentaba que en el Museo de la Ciudad, en la Casa de la Cultura, y no recuerdo en qué otro lugar de aquí de Irapuato, estaban teniendo precisamente exposiciones de productos y artesanía indígena. De lo cual estábamos hablando de hierbas y medicamentos. Bueno, es que no lo mencionó él como medicamento, lo mencionó como un producto para la salud, ¿no? A base de hierbas y sí, etcétera. Sí, sí. En ese momento me acuerdo que platicando con Federico, que por cierto le mando un saludo. Federico, saludos, si me estás escuchando. Federico. Hola. Decíamos que era muy extraño cómo es que los indígenas crean sus propios productos de la salud a base de algo natural y de la tierra, ¿no? Que eso podíamos pensarlo como una tradición milenaria en cuanto desde nuestros ancestros, abuelos, etcétera, que han ido buscando la manera que la misma tierra sane nuestro cuerpo. Pero regresamos a lo mismo. La parte ya del consumo, esta necesidad creada, nos hace ver que si un indígena nos presenta un producto que puede ayudar a nuestra salud, no le creo. Porque si no es de fármaco, porque si no es de laboratorio, no me va a servir, porque es un remedio de la abuelita, ¿no? Y eso es terrible. Sí, es eso que nos han mutilado. Y todo viene de la tierra, o sea, la farmacia también viene de la tierra. Exacto. O sea, las medicinas que hacen en las farmacias son sustancias de plantas que entran en laboratorio, las extraen y hacen procesos químicos para darnos la cosita ya sintetizada, ¿no? Pero todo viene de las plantas. Claro, y lo irónico es que cualquier químico que le metan a la planta para crearla en pastilla tiene que venir de la tierra. No puede haber algo que no venga de la tierra, o sea, somos la tierra, somos uno. Eso suena cursi, pero es la verdad, somos la tierra, somos de la tierra. Entonces, claramente hay cosas que son más fuertes porque están potencializadas en una cápsula que en un té. En el té solo está diluida el aceite de la planta, ¿no? Es más fuerte una tintura que está diluida en alcohol con planta, porque ya se le extrajo el aceite de la planta, a un tecito. O sea, sí es verdad, claro, que hay potencia, ¿no? En la dosis, por ejemplo, potencia en la planta. Sí, es como ponerle esteroides. Pero todo viene de la tierra, ¿no? Es como ponerle esteroides a la planta, ¿no? Extraerla, más bien. Ah, okay. Juntarla toda. Más bien. Okay, sí, okay. Sí. Pero claro, todo viene de la tierra, ¿no? Todo viene de la tierra. Entonces, más bien hay que recuperar ese conocimiento que tenemos mutilado también y escuchar a nuestras abuelas, que todavía nos pueden dar algún conocimiento muy valiosísimo. Y investigar, o sea, tampoco es algo que se tenga que morir si ya no está el abuelito. Tristemente hay lenguas muertas porque no hay quien las hable, claro. Hay conocimiento muerto porque no se transmitió de generación en generación, pero hay internet, hay muchas herramientas que nos pueden acercar ese conocimiento, que si uno decide curarse con plantas, o uno decide recuperar su conocimiento de la herbolaria y tener su jardincito botánico en casa, su huerto en casa, lo puedes hacer. Uy, lo que acabas de decir es lo más cierto, porque además pensar en la herbolaria no es que, y espero no se malentienda, no es que me vaya yo a meter al cerro, vaya a un mercadito a ver al chamán para que me dé, no. En realidad, solamente el conocimiento propio de lo que a nosotros nos hace bien, como, híjole, como hijos de la tierra, ¿no? Es tener mi propio jardín botánico. Tú lo puedes hacer, ¿no? Claro, tú lo puedes hacer. Y te digo, está la fortuna del internet, que tienes todo ahí, investigar qué plantitas son buenas. Si yo quiero tener mis plantas para mi pancita, mis plantas para mi garganta cuando me enferme, y mis plantas para condimentar mi comida, la busco en internet, compro las semillitas, consigo las semillitas, hay mercados orgánicos donde las puedes conseguir también, y tienes tu huerto orgánico. O sea, también es una cuestión de decisión, ¿no? De ir, y de lo que decíamos, de despertar, ¿no? De despertar, de elegir cuidarnos, de elegir cuidar a la tierra y conectarnos, y es así, o sea, es un clic. Claro, click. Sobre todo creo que hay algo que no hemos tocado, el hecho de que hablemos, por ejemplo, hace un momento de este consumo, de esta evolución de la que hablábamos, también habría que considerar que el hecho de que tengamos tecnología, el hecho de que el ser humano se ha vertido en tratar e intentar mejorar su vida, no está peleado con la madre tierra. Al contrario, es precisamente evolucionar con ella. Por supuesto. Pero no mutilarla, como tú dices. Por supuesto, es hallar ese equilibrio y tener una vida muy cómoda, muy feliz, muy placentera, sin que le hagamos daño a nadie. Exacto, esa es como la base y la esencia de todo. Claro que sí, es posible. ¿Cómo fue la frase? Posible. ¿Cómo es la frase? Lequil kush lejal. Eso, el bien vivir. Ok. Pues, Carla, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en entrevista. La plática quisiera que se alargara y se extendiera todavía más. Pero bueno, el tiempo lo tenemos medido. Y pues, para terminar, sería un honor que nos cantaras precisamente en vivo. Claro, yo me quería traer mi jarana, pero como amaneció un poquito ronca, decidí no traérmela, pero me encantaría cantarte algo. A ver, para los que están en vivo, que conste que cuando iniciamos la entrevista dijo, y además fuera del aire, para quien está escuchando radio, dijo que la jarana no la soltaba absolutamente para nada. Era una extensión porque la puede cargar para todos lados. Que conste que ella lo dijo, ¿eh? Perdón. Bueno. Y ya, bueno, con mi bebé ha cambiado todo, ¿eh? Ya salió la sopa. Ok. Sí, con cargar el bebé y cargar, ya te ves. Sí, no, cosa. Bueno. Es complicadísimo. Es complicado, pero claro. Igual se puede, igual hacemos el esfuerzo. Y bueno, el tema de hoy es que, bueno, decidí que quería compartirles algo a capela. Que bueno, en el disco vienen 10 canciones, que por ejemplo la que vimos recién es La Nueva Educación con un fragmento en celtal. Ok. Ekchuan, del dios del cacao, el chocolate viene un fragmento en náhuatl, y vienen por ahí campechaneadas una que otra canción, ¿no? La que les quiero compartir ahora, yo creo que la vamos a grabar en el siguiente proyecto, porque no la grabé en el disco. Ah, okay. Okay. Se llama Guardianes del Bosque y es una canción que hicimos en una comunidad que se llama Xochicuautla, en el Estado de México, una comunidad otomí. También está en lucha, en resistencia, para defender sus cerros sagrados, sus manantiales, porque les quieren, y lo mismo, lo que platicamos, ¿no? Les quieren atravesar una autopista y ellos tienen ahí sus lugares sagrados y sus manantiales, entonces okay. Están en defensa del bosque. Entonces esta canción tiene un pedacito en otomí. Perfecto. Y bueno, si gustas te la canto. De hecho, sí, antes de que nos cantes precisamente y para despedirnos, ¿nos puedes dar redes sociales donde podemos encontrarte? Sí, por favor, claro, sí. En el Facebook yo aparezco como Carla Marisol IX, Carla con K, Carla Marisol, y latina X, que es como es serpiente en maya, pero bueno, todo el mundo me dice que es 9 en número romano. No es 9, es serpiente en maya, ok, es ish. Entonces okay. así me encuentran en Facebook, en Twitter estoy Flor de Autonomía. Ahí estoy publicando donde nos presentamos, donde vamos a seguir presentando el disco ahora, aquí en el Bajío y también en el Sur. Perfecto. Próximamente igual tenemos presentaciones allá, vamos a ir a Michoacán pronto también. Entonces, pues en un honor si nos quieren ahí agregar para que estén en contacto y les podamos también compartir el disco, ¿no? Encantadísima. Y bueno, ahí nos encuentran y el canto. Ok, excelente. Pues bueno, ya ahora sí, para despedirnos, soy Alex Araujo. Estuve en entrevista con Carla Marisol Yáñez, Ish, ¿no? Para que se lo aprendan. De verdad que fue una gran, gran, gran entrevista. No tengo palabras para definirla porque me quedaría muy corto. Muchas gracias, Alex. Ya para despedirnos, se quedan precisamente en la voz de Carla Marisol Yáñez. Hasta luego, pásenla rico y no se pierdan las programaciones de notusradio.mx. Hasta luego. Esto es en Otomí, se llama Guardianes del Bosque. Y es algo así. Shadi cuida en Amahoy. Shadi cuida en Amate. Shadi cuida en Amañini. Shadi cuida en Amande. El bosque reclama su protección. Nosotros escuchamos su lamento. Pedimos permiso en esta canción. Al agua, a la tierra, al fuego y al viento. Para proteger nuestro corazón. Para defender nuestro corazón. Deje. Hoy si vi rendaji herida de asfalto que secó el humedal. Cuesta tanto llanto detener tu maldad. Herida de asfalto, corta la vena del volcán. Despojo y espanto, tu camino de muerte no va a pasar. Tu camino de muerte no va a pasar. Shadi cuida en Amahoy. Shadi cuida en Amate. Shadi cuida en Amañini. Shadi cuida en Amandeje. Azul como el silencio que pasa la nube a la que persigue el viento. Azul, tibio beso de estrella callada que crece, florece, florece. El silencio también florece, también, también florece. El silencio también florece. Azul la distancia y el mar en calma. Azul la palabra que ya no habla. Azul una llaga, una herida abierta. Azul vena de aire que me atraviesa y va como nube a la que persigue el viento. Exhalo de adentro. dentro, que es mía, que es tuya, que es de este momento en que no somos dos, sino el azul del cielo. Y va como nube a la que persigue el viento, y va hacia el sur del pensamiento. Que ya no surcará tu cuerpo. Ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage J por notosradio.mx.